y ya saben, señor Velázquez, que es quien, es absolutamente cierto que usted ha dicho que el fujimorismo es imprescindible para la continuación de la gobernabilidad en el Perú. Sí, ha hablado Velázquez, que es quien. Hasta mañana.